Muy bien, y nos preparamos para conversar con nuestro amigo Max Moyano en este momento de Mundial, donde el fútbol está atravesando la realidad global y la Argentina arrancó perdiendo el Mundial, que parece que va a ser el Mundial del siglo, el Mundial de Messi, el Mundial de Scaloni. Arranca perdiendo 2-1 con Arabia Saudita. La verdad que nos dejó a todos descolocados. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo Maxi Moyano, que está al aire con nosotros. Estimado Maxi, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, querido Juan? Buen día. ¿Cómo te va? Ya te veo, te escucho renegando con la selección argentina. ¿Qué pasa? Bueno, arrancamos perdiendo 2-1. Bueno, pero lo avisamos al principio. Justamente decíamos esto, Juan. No sé si recordás que el Mundial se da cada 4 años y son cuestiones que, más allá de lo físico, lo psicológico tiene mucho que ver. Y bueno, yo creo que es un golpe de realidad lo que le ha tocado a la Argentina, y me parece que si lo vemos desde el punto de vista de querer salir campeón, yo creo que es positivo, aunque duela decirlo. La derrota es positiva porque nos da una cuota de humildad que, la verdad, que como argentino no nos sobra. Nos hace falta. Totalmente. Que nos vuelvan ahí a ese lugar que nos corresponde. Ni mucho ni poco. Estamos ahí. Hay selecciones que realmente han demostrado una gran mejoría en este Mundial. Vemos como, por ejemplo, en el caso de Japón, que le ganó a Alemania. Países que le ha costado, que eran favoritos, que no han logrado desarrollar su fútbol de la manera que todo el mundo pensaba. Pero bueno, la estadística es eso, son números. Esto es un Mundial, se juega cada 4 años y tiene mucho que ver lo psicológico, lo emocional también que están viviendo, ¿no? Que cada selección, y en este caso, bueno, nuestra propia selección argentina, al haber caído 2-1, yo creo que, bueno, le va a dar esa cuota de realidad que esperamos que este sábado a las 4 de la tarde frente a México pongan todo lo que tengan que poner, ¿no? Y si pierde, queda fuera nomás, se acabó. Es muy probable, en los números hay una gran chance de que si pierde quede afuera, sí, hay una gran chance de que nos volvamos en primera ronda. ¿Y Arabia Saudita cómo le juega lo emocional, todo eso? Porque anduvo bien. Bueno, lo que pasa es que Arabia Saudita es un equipo que hace un mes y pico que está laburando, que está trabajando en conjunto. Todos sus jugadores juegan en Arabia Saudita. Tienen un gran referente como Ramón Díaz, que le viene bajando línea hace muchos años. Entonces, de repente, son esas selecciones que en silencio, con mucho presupuesto y con gran trabajo y seriedad, y se vienen preparando hace años para estas cuestiones, ¿no? O sea, no son casualidades, no es una casualidad que Argentina haya caído tanto en las posiciones adelantadas. O sea, el trabajo de en la semana y durante los años se vio plasmado en la cancha. Son jugadores muy serios que tal vez no tengan la habilidad y la pasión que pueden llegar a tener los argentinos o cualquier equipo sudamericano, pero son selecciones que trabajan muy seriamente el fútbol, y se lo ve mundial tras mundial y eliminatoria tras eliminatoria. Y te recuerdo más, el campeón de la Copa de Asia fue Arabia Saudita. Claro. O sea, ya es uno de los favoritos, al menos a nivel global, uno de los grandes favoritos. Sí, no sé si llamarlo favorito a salir campeón del mundo, pero bueno, Arabia Saudita, de repente uno no puede tomar como que era, o sea, creo que cometimos el error de creer que Arabia Saudita iba a ser el equipo fácil y que lo difícil podía llegar a ser México o Polonia. Me parece que ningún equipo, excepto excepción en el caso de Costa Rica o mismo de Qatar, que realmente hay mucha diferencia, el resto, fíjate que los resultados hablan de que no hay una gran diferencia entre selecciones. Bien. ¿Y qué pasa con Brasil, que juega hoy? Brasil juega hoy contra Serbia a las 4 de la tarde en el mismo estadio donde jugó Argentina frente a Arabia Saudita. Y si me lo dejás que te dé una opinión, para mí es uno de los favoritos, sin duda, no solamente por jugadores, sino por el presente que está viviendo. Hay una cuestión de estadística, ¿no? Los brasileros tienen 5 Copas del Mundo. Claro, claro, Brasil siempre, ¿no? Desde antes del Mundial ya es favorito, no hace falta que demuestre nada. Totalmente, y sin tener grandes nombres y grandes figuras, o sea, si bien mantiene en todos los equipos, en los mejores equipos del mundo, siempre tenés 2 o 3 brasileros. En este caso no es, bueno, como puede ser con lo que acontece con nuestra selección, con Messi y todo eso. Se sabe que está Neymar con grandes figuras, pero bueno, es Tite, que es el director técnico de la selección brasilera, es un técnico que sabe laburar el fútbol, que no es un tipo que vaya a salir a jugar vistoso, pero sabe cómo ganar. Y Alemania, que pierde con Japón, también sorprendió, ¿no es cierto? Nos deja todos descolocados. Mira, en ese sentido creo yo que tiene que ver un poco lo que le pasó a Argentina. Es un caso bastante parecido, donde también lo emocional le jugó. Recordemos que Alemania, la selección alemana, venía muy movilizada con el tema de los derechos humanos, en sus reclamos, en sus protestas. El país mismo, Alemania, en su momento había manifestado el deseo de que su propia selección no participe de este Mundial, teniendo en cuenta la gran violación a los derechos humanos que se sufre ahí en el país de Qatar. Pero bueno, el fútbol es fútbol, y así como sabemos que es un lindo espectáculo, mueve millones y millones de dólares, así que no se podía dar el lujo de no participar. Creo yo que arrancó con eso, una selección alemana muy movilizada en lo anímico, en lo emocional, y que bueno, viene de parte también, insistimos en esto, del otro lado tenemos un Japón que mundial tras mundial, año tras año, mejora. Vos fijate que hoy en día hay muchos jugadores japoneses que se destacan en el fútbol europeo, tienen una mezcla entre la seriedad y los robots que pueden llegar a ser los equipos europeos, y tienen una pasión muy latina los japoneses que es digno de admirar, de observar, porque tienen un fútbol totalmente diferente al que podría llegar a ser el europeo o el latino. Entonces, bueno, se da una de esas características y otra. Son selecciones que vienen laburando el mismo estilo de juego, con los mismos jugadores, hace muchos años. Eso también llega al momento en que comienza a dar fruto. Igual es interesante lo que mencionás, porque estas repúblicas, estos sultanazgos, como tenemos en Medio Oriente, como Qatar, la verdad que son países poco serios, como está manejado por líderes que están hace muchísimos años, con mega empresas, con desigualdad. La FIFA de alguna manera se fue a la banquina armando este Mundial en Qatar. Totalmente, totalmente. Bueno, hace poco, hablando mal y pronto, saltó la ficha de todos los negociados entre el presidente de la FIFA, el presidente de Francia, cómo tuvieron que entregar dinero, cómo Qatar metió presión económicamente, políticamente, para que el Mundial se juegue ahí, cómo ya estaba dado todos los resultados antes de los sorteos, a través de dinero, obviamente, de la política y de las decisiones mundiales, para que este Mundial se juegue en ese lugar. Y la verdad que, bueno, estamos en una época en que las verdades en las noticias las conocemos después. Así que nosotros sabremos cuál es el real objetivo de este Mundial en Qatar, me imagino que de acá a algunos años. Es un Mundial muy raro. La verdad que es un Mundial fuera de época. Eso también futbolísticamente, por así decirlo, perjudica a los jugadores. Está lleno de negociados, lleno de negociados. Es uno de los mundiales que más millones de dólares ha movido en la historia de los mundiales. Y sí, la verdad que se nota ese tinte político. Es uno de los mundiales donde el público mismo se ha dado cuenta y ha comenzado a manifestarse en otros países. Y bueno, de alguna manera hay que celebrarlo esto, porque es una forma de que también caigan los velos de todo este negociado oscuro y siniestro que tiene el fútbol mundial. ¿Y qué pasa con el VAR también? El polémico VAR que ya abre el debate, porque la verdad que está teniendo más presencia que los propios árbitros. Bueno, para hablarte del VAR, como para que te des una idea, en Rusia 2018 ya se utilizó el VAR. La diferencia era que se utilizaban las cámaras de televisión hacia un centro de cómputos en donde había personas, árbitros y estudiantes, por así decirlo, de la materia del fútbol, que eran ellos, eran humanos, por así decirlo, los que tomaban las decisiones. Hoy eso se ha dividido y hay muchas cuestiones que lo toma el mismo software que maneja el VAR, ¿sí? O sea, que hay decisiones que ni siquiera lo toman ni los 4 o 5 árbitros que están en cancha, ni los otros 3 o 4 que están en el centro de cómputo, sino que directamente la decisión la toma una máquina. De hecho, por eso en las repeticiones vos ves que se muestran muñequitos y no jugadores. ¿Vos te acordás de lo que era el Televín? Sí, sí, me acuerdo, claro. Bueno, es algo así, pero en vivo, en el momento exacto de que se da la jugada. Y la decisión automáticamente se da y el árbitro no la puede discutir esa decisión tomada por este propio software. Entonces estamos hablando de que hoy, además de los 9 árbitros que están dirigiendo el partido de carne y hueso, tenemos un aparato de inteligencia artificial tomando las decisiones, por ejemplo, de las posiciones adelantadas. La verdad que como argentino, lamentablemente, a mí me da para desconfiar, ¿viste? Porque todo el mundo sabe que una computadora se puede tocar y en las repeticiones no te muestran lo que pasó en realidad. En fin, no soy un gran no estoy muy de acuerdo con esto del VAR. Si me dejás dar la opinión, me parece que retrasa mucho el fútbol, que lo corta y que encima deja a la única autoridad que en su momento tenía adentro una cancha, que era el árbitro. Hoy en día no es así, porque sabemos que hay una máquina que toma decisiones por esa persona. La verdad que es muy curioso todo, ha cambiado mucho el fútbol y también cambia la credibilidad que le pone la gente a todo esto. Esperemos que no se pierda la mística, que no se pierda la mística a pesar de tanto manoseo que se vive en el fútbol mundial. Mira, querido Juan, la verdad que para que no se pierda la mística, creo yo que lo que nos queda es volver a nuestros clubes de pueblo, a nuestros clubes de barrio, lo que siempre desde el programa, desde la radio, se intenta compartir con humildad, y es eso, para no perder esa fe y esa creencia en lo lindo que es patear una pelota o ver cómo una pariente patea una pelota. Hay que volver a los clubes que nos rodean, involucrarse, participar, ir a la cancha acá, porque esto no es cada 4 años, todos los domingos aquí en Punilla se juega al fútbol. Chicas, chicos, hombres, mujeres, que dejan de hacer lo que están haciendo, dejan sus familias, dejan sus trabajos, dejan sus obligaciones para ir a correr atrás de una pelota. Me parece que esa es la única forma que nosotros tenemos de poder combatir pasivamente o pacíficamente todo este asqueroso mundo del fútbol mundial y poder cambiarlo de alguna manera y poder seguir teniendo algo que realmente es cultural, que es nuestro. Por lo menos aquí en Argentina respiramos fútbol y yo creo que a su forma, si bien cada 4 años todo el mundo espera el mundial, mundial tras mundial nos viene dañando ciertas fibras en nuestro corazón que nos va marcando. Son pequeñas marcas que se van dando. Como decís vos, comienzas a ser cada vez menos creíble, cada vez menos pasional, cada vez se ven mal los negociados, cada vez se involucra más los derechos humanos, la política, la economía. En fin, me parece que es la única forma que tenemos de poder combatir con todo esto, es volcarnos a nuestros clubes de pueblo. Como dijo el Diego, la pelota no se mancha. La pelota no se mancha nunca, y si no, déjame que te termine con estas noticias y volvamos a los clubes de pueblo. Hablamos de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Se van a jugar las semis en el masculino. Bien. Este domingo. Bien. Clasificó Huerta Grande. Sí. Le ganó 2 a 1 a Deportivo La Calera en un gran partido. Realmente Huerta volvió a mostrar el fútbol que estaba mostrando y le ganó al Deportivo La Calera 2 a 1, clasificó a semifinales y se va a estar enfrentando frente a Rumi en La Calera, ¿sí? Bien. Por las semifinales. Y la otra llave de las semifinales es Enfi de Vialemacé frente a Independiente de Cosquín. Les recordamos a la audiencia que Rumi, tanto Enfi, ya estaban clasificados por ser primero tanto en la zona norte como en la zona sur. Ese va a ser un partidazo. Van a ser dos partidos muy, muy, muy lindos, realmente dignos para ver. Ya te digo, Rumi de Calera frente a Sportivo Huerta Grande y la otra es Enfi de Vialemacé frente a Independiente de Cosquín. Se da la particularidad que en estas semifinales hay tres equipos de la zona norte y solamente uno de la zona sur, que es Rumi. Así que bueno, pareciera ser con la posibilidad chance. Con la posibilidad de que se repita la misma final del año pasado entre Independiente y Sportivo Huerta Grande. Con una gran posibilidad de que se repita esa final frente a Independiente. La verdad que Independiente también es uno de esos equipos que siempre está ahí luchando por el campeonato, con un gran laburo institucional, con mucho apoyo del Estado también, del Estado municipal y provincial, y eso también se ve a la hora de patear la pelota. Entonces, bueno, estas son las semifinales de la primera masculina. También tengo para compartir con ustedes las semifinales de la primera femenina. Sí. Y se dan dos clásicos. En una llave se da el clásico Tiro Federal de Cosquín frente a Independiente de Cosquín. Estamos hablando de las chicas. Así que un gran partido también para ver en la primera femenina en las semifinales. Tiro Independiente. Y en la otra llave se dan dos equipos de Carlos Paz de la zona sur, que son los Pitis frente al Sportivo Brasil. Así que las chicas de Pitis van a estar enfrentando al Sportivo Brasil y Tiro Independiente. Esas son las semifinales de la primera femenina. Bueno, Tiro Independiente, otro clásico ahí. Ahí sí, se viene. Y las chicas, la verdad que tanto de Independiente como de Tiro han hecho un año impresionante. Así que bueno, no tengo candidatos para decirte, se puede dar para las dos y aparte el plus de que es un clásico, ¿no? Así es, y hoy juega Uruguay, che, volviendo al Mundial, antes de que... Volvemos al... Ya está arrancando el partido de Uruguay a las 10, está empezando. Sí, juega a las 10 frente a Corea del Sur, es el primer partido del grupo H. Y a la 1 de la tarde también arranca Portugal-Ghana y esto sería ya cerrando la primera ronda, ¿no? A las 4 de la tarde tenemos Brasil-Serbia y por el grupo G. Así que eso sería ya, terminamos el primer, todas las selecciones tendrían el primer partido jugado, digamos. La primera fecha, digamos. Sería la primera fecha, la primera ronda de la fase de grupos. Bueno, estimado, excelente. Veremos qué pasa el sábado a la tarde, a ver si la Argentina revierte el rumbo que ha tomado en este comienzo de Mundial. Posiblemente sea como vos decís, sirve la derrota inicial para que se despabilen los muchachos, se pongan las pilas, se concentren y se pongan a la altura de los jugadores que son. Totalmente, que se lo tomen con seriedad, que no den a ningún... hubo muchos periodistas y me imagino que eso se contagia también, por algo lo dicen, que decían, viste, partido liquidado, a los árabes ya le ganamos, qué bueno, 3-0 arriba. Bueno, eso se llama, volver a tener respeto y humildad por el contrincante. También tenemos en cuenta de que en la selección mexicana es dirigida por el Tata Martino, ese puede ser algo favorable o no. Hay que ver ahí, ¿eh? Así que... ¿Viste cómo es? Bueno, esa es la cuota de suerte de la Argentina. Ojalá se le dé. Yo no digo que no quiero que se haga campeón de Argentina. Obvio que sí, obvio que quiero que se haga campeón de Argentina. Pero por el otro lado también nos tiene demasiado distraídos en un momento en el cual, bueno, realmente en la realidad del día a día no es tan favorable esa distracción. Así es, estimado Maxi, te mandamos un abrazo grande y te estamos llamando en cualquier momento. Estamos a disposición, querido Juan. Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Así pasaba la cancha que los parió con el amigo Maxi Moyano. Lo escuchábamos en Panamericana, la cancha que los parió. La cancha que los parió.